mechón de la noche. Muero y nazco cada día, nazco cuando me acaricias. Muero cuando estás dormida, no existe fiesta mayor que acercarme mientras duermes para mirarte mejor y adivinar que me quieres en un mechón de la noche. Mientras abrazas tu almohada, te llevo el último beso como una rosa robada que me ofreciste al pasar, mirándome una mañana con esa cara tan seria de mujer enamorada. En un mechón de la noche me escondiste en tu cuello, para ti fue el primer beso, para mí fue lo más bello. Qué bonito aquel silencio y aquel amor tan profundo, tu manera de mirarme como la que ha dado un mundo. En un mechón de la noche muero y nazco cada día, nazco cuando me acaricias. Muero cuando estás dormida en un mechón de la noche. Muero y nazco cada día, nazco cuando me acaricias. Muero cuando estás dormida.